nuestra programación hoy. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Esta es nuestra programación correspondiente a hoy, 20 de enero de 2018, en Radio La Voz de la Victoria, emisora que anda camino a su décimo aniversario. Solo en instantes les proyectamos el capítulo 5 y final del caso cerrado titulado Estafa de Alquiler, una producción Radio Arte. Escuchemos un fragmento. Caso cerrado. Estafa de alquiler. ¿Cuánto fue que te pidió este, Marilú? 10,000 pesos cubanos. No está mal. Estás aprendiendo a pensar, Junco. Pues vas a tener que aumentar un poquito la parada, Marilú. ¿De qué tú estás hablando, Pedro? Me voy a montar en este carro con Junco. Y ahora nos vas a tener que pagar a los dos. Se acabó el negocio contigo, Marilú. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Claro que entonces sí. Entonces les voy a meter dos tiros a cada uno para que sepan quién soy. Oye, oye, oye, Marilú, aguanta ahí, aguanta ahí. O se van ahora mismo o les meto plomo. Marilú, tranquila. Tranquilízate que esto se puede conversar. Aquí no hay nada que hablar. ¿No? 10:20, la revista de variedades como en casa, llegando a cada hogar para juntos hablar de la familia, distraernos y conversar un buen rato. Como en casa, un programa dedicado a la mujer y a la familia como célula elemental de la sociedad. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Familia que crece unida, permanece unida para siempre. 1:00 p.m, encadenamos nuestras frecuencias con el Noticiero Nacional de Radio. Desde la 1:30, proponemos un momento mexicano a cargo de Pablo Montero como invitado. Costumbres y tradiciones se unen en un solo espacio que propone la única, la más fiel. La Voz de la Victoria, con la identidad musical del México de ayer y hoy. México lindo y querido. La revista cultural En Sintonía asoma sus propuestas desde las 2:00 p.m. por cerca de 1:29, repleta de buena música y más participación. Siente la vibración de tu cuerpo. Siente la magia de la radio. Porque ya comienza... Sintonía. 3:30, devolvemos nuestra señal FM a la emisora provincial Radio 26 como planta matriz. Tengan ustedes, mis amigos, muy buenos días.